Hola, muy buenas tardes en esta videocharla astillada que estamos realizando en la tarde y no en la noche. Estamos aquí en la planicie informativa, en lo que se ve en lo general, para ir resaltando y detallando algunas de las cosas interesantes que por ahí van realizándose. Estoy transmitiendo tanto en Facebook en vivo, que estoy aquí justamente leyendo algunos de sus comentarios, viendo algunos de quienes nos visitan ya en esta aplicación, y por otra parte en el tradicional Periscope, donde recibo ya un buen número de saludos que agradezco y que devuelvo con toda sinceridad y con todo afecto. Hoy quiero hablarles acerca de lo que está sucediendo con Enrique Peña Nieto, que está citado para la próxima semana reunirse con Donald Trump. Una reunión que está desde ahora deslegitimada, dañada, deteriorada, por la simple circunstancia de que el propio Donald Trump ha comenzado a realizar una serie de acciones que constituyen una virtual declaración de guerra política. No es nada extraño, nada diferente de lo que él ya ha planteado en otras ocasiones. Podría decirse que en términos estrictos de los ciudadanos estadounidenses, pues pueden estar contentos de que su presidente está cumpliendo con rapidez y con precisión aquellas cosas a las que se comprometió. Que a nosotros nos guste o no nos guste es otra cosa, pero Donald Trump está haciendo y cumpliendo de una manera marcial, enérgica, contundente, las diferentes promesas que había realizado para cumplirlas si es que llegaba al poder. Del lado nuestro tenemos pues también a alguien que simplemente está planteando, alguien que simplemente está siendo consecuente con su tradicional estilo de incumplimiento de sus compromisos reales. Enrique Peña Nieto ha sido siempre un presidente o un ocupante de la presidencia de la República, entreguista, timorato ante los verdaderamente poderosos y muy dado a la simulación, al simulacro. Todo ello se está materializando exactamente con esta visita a Washington, en la cual Enrique Peña Nieto pues pareciera que simplemente va como a una oficialía de partes a recibir la información de lo que ya está realizando Donald Trump. Ya anunció la construcción del muro, justamente como una bofetada de recepción a Luis Videgaray y a Ildefonso Guajardo, los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, que llegaron a la capital estadounidense con la novedad de que cualquier cosa que pretendieran discutir, pues simplemente será el costo del servicio que ya está puesto sobre la mesa. Donald Trump ya firmó, ya dio instrucciones para que comience en un plazo perentorio la realización de este muro. Ahora falta ver cómo lo va a pagar México y cómo se van a inventar las fórmulas para que se satisfaga el interés de este presidente estadounidense tan desbocado, beligerante, irracional y que desde luego ha colocado a México en la mira de su escopeta de múltiples cañones, pero a fin de cuentas nosotros estamos en la mirilla principal de Donald Trump, porque él cree, con fundada razón tal vez, con información no tan privilegiada sino pública, él ve que México no tiene una defensa real, no tenemos gobernantes patriotas, capacitados. Bueno, Enrique Peña Nieto ni siquiera habla inglés, lo cual finalmente podría ser pues una excepción que se pudiera suplir con otro tipo de actitudes. Pero Peña Nieto no está capacitado para ir a enfrentar a Donald Trump. Ante eso se han producido invitaciones, incitaciones de diferentes actores políticos mexicanos, Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, tratando de que Peña Nieto cancele su viaje a Washington. A mí me parece que eso es un error. Me parece que eso es solo darle a Peña Nieto la posibilidad de que se alce con una actitud aparentemente digna, que incluso puede negociar con los mismos victimarios nuestros que están en Washington. ¿De qué sirve que Peña Nieto no vaya la semana que entra a una reunión formal con el presidente de Estados Unidos? Lo que nos serviría es que Peña Nieto llegara con una actitud decidida, enérgica, patriota, que fuera capaz de rebatir y rechazar en privado y en público las cosas que ya está ejecutando el propio Donald Trump. El muro que ya está caminando, indicaciones migratorias, ataque a la ciudad de santuario, a las que dijeron que iban a proteger a los indocumentados, les endereza a Donald Trump la batería de las restricciones presupuestales. Y el TLC, que señoras y señores, nuestros lindísimos representantes, comenzando por Videgaray, lanzándose desde lo alto de su castillo de Chapultepec, envueltos en la bandera de la dignidad, diciendo: si va a ser menos de lo que ahora tenemos, no tiene ningún sentido seguir ahí y preferimos retirarnos. Señores, Donald Trump ya echó al TLC al bote de la basura y quiere solamente una negociación bilateral específica con México. Pero aquí se nos ponen dignos nuestros funcionarios públicos y amenazan con retirarse del TLC, que fue incluso nota principal de portada en varios de los diarios editados en la Ciudad de México. Es la misma circunstancia de ir o no ir a la reunión con Donald Trump. No ir equivale pues a una política de avestruz, de encerrarse, de sumir la cabeza, de aparentar que nada pasa, con un agregado, con el agregado de que si Peña Nieto adopta la actitud patriótica y enérgica de no ir a la reunión con Donald Trump, uy, se van a soltar las fanfarrias, los aplausos por consigna y programados de quienes van a decir que el presidente mexicano asume una actitud patriótica, un hombre digno y decoroso, lo cual evidentemente no es así. De nada sirve. Peña tiene que ir, tiene que ir, tiene que presentarse, tiene que dar la cara, tiene que decir las cosas frente a ese hombre que está agrediendo a México. Pero si a lo que va Peña Nieto es a recibir instrucciones, a esperar a que le digan qué hacer, y regresa a México a echarnos rollos, porque además ya dio, el patrón ya dio la orden, como decían todos aquellos que abundaban con las amenazas por internet contra periodistas y defensores de derechos humanos. El patrón ya dio la orden, ya dijo Donald Trump, pues hombre, que el muro es por nuestro bien. Es para que nosotros estemos también más seguros respecto a la migración que viene de Centroamérica y para regular de mejor manera las relaciones entre ambas partes. Dice Donald Trump que está ansioso por recibir a ese presidente mexicano tan exitoso que le cae bien para empezar a realizar ahí estas negociaciones y estos trabajos de lo que están realizando en esas reuniones en Washington. De nada va a servir, de nada va a servir, y lo que se necesita son decisiones fuertes, enérgicas, que no va a tener, que no puede tener consustancialmente en la genética política del grupo de Peña Nieto, no pueden presentar una batalla contra Donald Trump y contra sus políticas. Van a querer beneficiarse como grupo, eventualmente como partido, rumbo a las próximas elecciones, agarrarse de Donald Trump para que él sea quien ayude a conservar el poder en 2018, si es que las cosas siguen mal para todo este grupo tricolor. Bueno, pues son algunas de las cosas que les planteo. También debo decirles que he visto con mucha atención este vuelco que está dando Andrés Manuel López Obrador, convertido ahora promoviendo, impulsando el apoyo y el respaldo a Peña Nieto. Es una conversión en la que López Obrador pretende asumir una postura de la oposición leal, como lo fue durante mucho tiempo el Partido Acción Nacional. Una oposición que actúa en razón de intereses de Estado y que es capaz de sacrificar sus intereses inmediatos por el gran interés de México, que habrá de ver si de verdad Peña Nieto encabeza ese interés de México y es a quien hay que respaldar. Ya son varios los comentarios y los señalamientos de López Obrador apoyando a Peña Nieto. Hay que estar atentos en todo esto porque hoy se están redefiniendo los escenarios políticos. López Obrador está aprovechando la oportunidad para tratar de plantarse como un opositor maduro, equilibrado, que puede negociar y puede llegar a apoyar incluso a su adversario tradicional de este sexenio, que ha sido Peña Nieto. Por el lado del PAN, los bonos de Margarita Zavala han disminuido, pareciera que se ha diluido, que no tiene ya la presencia que le inventaron inflada en semanas anteriores. Y del lado del PRI, pues hundidos con sus precandidatos, pero con la esperanza de que Donald Trump les aviente un salvavidas en medio del océano y puedan ellos intentar su salvación partidista. Moctezuma y Romo se van a acabar a Morena. Julio, tu opinión sobre cancelación de Peña a la cumbre CELAC, muy mal. ¿Por qué Peña tenía que menospreciar o hacer a un lado lo que significaba esa cumbre? Pero claro, como ahí se iban a emitir críticas a Donald Trump, Peña Nieto prefirió no ir para no estar tentado a tener que firmar o suscribir algún pronunciamiento pues contra el buen Donald al que va a ver la semana que entra. En Facebook en vivo me dicen, la apatía e inercia nos van a llevar a una tragedia social peor de la que estamos viviendo. Pues sí, AMLO hace lo políticamente correcto, sentirse presidente, así juega sus cartas. Eso dice Willy Santi González, y lo anterior lo dijo Virginia Valencia Parra. En Periscope me dicen, Moctezuma y Romo, señales muy raras de López Obrador. Y se viene nuevo gasolinazo, así es, en febrero debe estar. Julio Palomeque dice, y para el muro ni un Twitter de Peña Nieto. El contenido de la cumbre es importantísimo, dice Bernova N, quien ha tuiteado tratando de atraer la atención de México hacia esa cumbre que se está realizando, y a la que Peña Nieto tranquilamente dijo, no, yo prefiero estar atento a lo que va a suceder la semana que entra. Que además nada de eso depende ni de la voluntad ni de la participación de Peña Nieto. Fuera Peña, dice Marta Basaldúa. Por acá dice, ¿qué podemos hacer? No hay margen de error. Pues es que vivimos ya en el error y en el horror. ¿Qué beneficios reales tiene México del TLC? ¿Que estos pendejos no vieron House of Cards? Romo fue el que despidió a Carmen. ¿Qué pasará con el dólar? Los recortes del gobierno no han sido importantes. Peña es un pequeño para el puesto, así es. Sea como sea, AMLO 2018. Pues sí, Calderón decía, haya sido como haya sido. Grupo IGA construirá el muro, en un año se caerá. Saludos, Julio, y gracias por compartir, ni para dónde voltear. Mirosca Hernández dice, Peña es la burla de México. En todo el mundo no sé qué espera México para correrlo, ya no tiene ninguna credibilidad. El PRIAN, PRD, PBM son una basura. Para temblar con Videgaray en Estados Unidos. Bien, pues les agradezco como siempre su atención. Seguimos en contacto en la próxima videocharla astillada. Mañana nos vemos y hoy en la noche, quienes tengan la oportunidad, recuerden que estaré en Imagen Televisión en una mesa de análisis en este nuevo canal de televisión. Les agradezco la atención y nos vemos próximamente mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias por